premios Grammy y alcanzó el número uno en lista de la Billboard. Sí, señores, le hablamos de Don't Speak con Gwen Stefani y la banda No Doubt, amigos. Ahí la tenemos. Ustedes verán entonces con cuál canción. Pero falta una. Perfect. Falta la de nuestra amiga. Sí, sí. Que lo que ya, va, ya vamos. Opción número uno, Don't Speak, la opción de Medellín del Clásico Herrera, para que se preparen a votar si les gusta en el 322-447-0570 o en el 601-338-1730. Vamos con la opción número dos, la de Juli Habib. Es que definitivamente Adele abre la boca y el duelo enseguida empieza a temblar. Y nada de que estuvo nominada, esta sí se ganó los Grammys que eran. Se ganó 3 Grammys, el récord del año, la canción del año y mejor video corto musical. Wow. Es que Adele definitivamente convirtió un desamor en un himno global. Aquí en esta canción hay rabia, elegancia y fuerza en cada nota. Además, una canción que estuvo en el número uno en más de 20 países. Es que Rolling in the Deep no es solo una canción, es un estallido emocional. Te recuerdo las líneas 601-338-1730, 601-338-1730 y nuestro WhatsApp es 322-947-0570 si van a dejar la nota de voz por quien votamos, por Fiera Linda Habib o votamos por Oldie Fans. Así están las opciones, pues, para que voten, por favor. Opción número uno, Don't Speak, opción propuesta por la ciudad de Medellín hoy en el duelo. Y la opción número dos, la opción es de Rolling in the Deep, canción de Adele, la opción propuesta por Juli Habib. Repito, números 322-947-0570 y 601-328-1730. Nos avisan cuando tengamos ya las primeras llamadas, ¿cierto, Laura? Hola, buenos días, la FM Plus. 601-338-1730. Hola, buenos días, la FM Plus. Muy buen día para todos. Hola, ¿quién eres? Mi nombre es Henry Fernando Perea. Hola, Henry Fernando, ¿de dónde estás llamando? En estos momentos me encuentro entrando hacia la ciudad de Cali. Bien, ¿por qué lado estás? Estoy por la primera con 62. Perfecto, y entonces, ¿a quién le vas a dar tu voto? ¿A Oldie o a Fiera Linda? Don't Speak, el día de hoy. Ah, hombre. Opción gracias. Número uno, voto para la ciudad de No Doubt. Este es un Oldie Fan. Claro. Gracias. Opción es que número uno. Hay canciones que no ganaron Grammy. Fueron nominadas, pero quedaron en el corazón y en la mente de la gente, amigos. Muy bien, de opción número uno, Don't Speak, canción de No Doubt, la propuesta de la ciudad de Medellín por parte del Clásico Herrera, se enfrenta a la opción número dos, Rolling in the Deep, es la opción de Juli Habib. Tus respuestas, su voto son bienvenidos en el 322-947-0570 y 601-338-1730. Más oyente, Laura. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días. Hola, ¿quién eres? Alba Preciado. ¿Bien o no, Alba? ¡Albita! Eso. ¡Albita! ¡Excelente! Juliana, no te pongas tan contenta cuando llama Alba Preciado, porque seguro que va a votar por ella prima. A ver, Alba, ¿por quién va tu voto? No, por mejor dicho, por esa espectacular voz de Adele. ¡Eso! Sale como bala toda decidida, moviéndose de ladito y diciendo: pues vea, yo a este señor lo respeto, pero también le acomodo este puño. Vea. Intenta escribir, pero lo hace tan despacio, bueno, que parece que estuviera cargando su señal 3G. Les recuerdo que nosotros estamos a través de TikTok completamente en vivo, ¿no? Arroba la FM Plus. Ahí estamos transmitiendo en vivo si usted nos quiere seguir. Y pues quiere ser uno de esos fans y plateados seguidores de la FM Plus. En este momento estamos en el duelo. Opción número uno, Don't Speak, canción de Now Dab, la opción que ha propuesto el Clásico Herrera de la ciudad de Medellín, el Oldie Herrera, que se enfrenta a la opción número dos, Running in the Deep, canción de Adele. Juli Habib es la persona que propone esta canción. Más votaciones. A mí me gustaría seguir oyendo las dos canciones, a ver si de pronto una puntica de cada una podemos saber. Y de pronto repetir otra vez la línea. Sí. Aquí va opción número uno, es esta precisamente. Don't speak. Muy bien, ella es Gwen Stefani, No Doubt, Don't Speak. ¿Listo? Opción número uno, vamos con la opción número dos. Y ella es la hermosísima Adele, que próximamente estará debutando en las pantallas gigantes en todo el mundo. Hola, buenos días, la FM Plus. Sí, muy buenos días. Aquí es Cali. ¿Quién eres? Javier Bejarano. Javier, ¿bien o no? Bejarano. ¿Por quién votas, Javier? Súper bien. Pues por mi traga maluca, Gwen Stefani, No Down. Pensé que la traga maluca era yo. Es tan bella. Por estar en tranquilo, te perdonamos. 2-1, señores. Va. Pelear el asunto. Sí, dejen bien cantar reñido, a Adel, bien no canten el encima de Adel, déjenla cantar, dejen cantar solita a Adel, por Dios. ¿Cómo es? Déjenla cantar ahí, hombre. Hey, muchachos. Adel. Hola, buenos días, Adel. La FM Plus. Hola, muy buenos días, soy un fiel oyente de la FM, primera Plus. Vez que escribo. Gracias. Pero bueno, bienvenido. Fielmente, Don't Speak. ¡Ah, hombre! Don't Speak. Que vaya. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tenemos un ganador en el día del duelo del día de hoy. Es precisamente Don't Speak, la banda No Dab y la canción Don't Speak. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué vaina! Every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it la FM Plus. 9:04 son los Pet Shop Boys de un álbum del 88 llamado Introspective. Esta canción es Domino Dancing en la FM Plus. En vivo a la vida, 9:05. FM Plus. 9:09 en Colombia. Es Viva la Vida de la FM Plus. Oigan, se cumplen 34 años de la muerte de Freddie Mercury y eso nos tiene consternados, la verdad, porque es que yo no sabía que ya habían pasado 34 años. 34 años, un montón, ¿no? ¿A qué horas pasaron 34 años? Eso es increíble, mucho, ¿no? Tiempo. Es que el tiempo pasa, Sí. Y oiga, hoy casi me van hablando de que el tiempo pasa porque se me olvidó pagar el recibo del agua, bro. Yo ahí. No puede ser. No, no, y yo saliendo como un loco, es que buscando parqueadero para entrar al banco. Pero, ¿cómo así? No entiendo, Julio. O sea, usted va al banco, hace la fila cuando puede pagar por PC, con el celular, por cualquier celular. No entiendo. No, ¿sí? Es que hay algo que lo salva a usted, como nos puede salvar a todos desde hace 20 años, y es PSE. Bueno, sí, la verdad, sí. Uno dice el botón y ya todo el mundo sabe cuál es. Yo, la verdad, sin el PSE ya no funciono. Mira, la verdad, tienes razón, Julianita. Pago los servicios, la cuota del carro, compro ropa, en fin, mis antojitos de fin de semana. Obvio, mi amor. O sea, es que PSE ahora está en todo. Tú simplemente entras a cualquier tienda online y ¡pum! De una vez puedes pagar. Ahí está el botón listo para salvar. Hablando de esto, yo me encuentro con esta agenda tan divina de PSE. ¡Ay, súper chévere! El esfero y el botón para el celular, buenísimo. Y además, de algo que para mí es fundamental, el termo para el café todos los días. ¡Ay! ¡Los amo, PSE! Me facilitan la vida y la de todos los colombianos desde hace más de 20 años. Es una maravilla. Y hablando de Black Friday, yo ya tengo en el carrito, vea, tengo unos audífonos, la freidora de aire, que no puede faltar, mi querida Laura. Y además voy a comprar un regalito adelantado de Navidad, que ya es hora, pues, ya es hora. Para Paola, que le va a comprar, a ver. No sé. No, para no toda sé, la familia. No sé, pues sí, es que eso es súper fácil. Usted simplemente con PSE, cero enredos, cero filas, solo espera un momentico, hace clic y listo, la compra se hizo efectiva. ¡Feliz cumpleaños, PSE! Estamos aquí presentes hace más de 20 años. ¡Qué delicia! 9:11 minutos. ¡Qué bien! Así que desde la FM Plus le damos gracias a PSE por existir en Black Friday y todo el año. PSE, 9:11 minutos, facilitándonos la vida a todos los colombianos. ¡Feliz cumpleaños, PSE! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dos años presente! ¡Colombia, viva la vida! Con la FM Plus. 9 de la mañana, 11 minutos en la FM Plus. Esto es Viva la Vida. Y aquí está Maroon 5. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves. Banco Real vive la vida con la FM Plus. Viva la vida en la FM Plus. La FM Plus. Viva la vida de la FM Plus. Y vamos, antes de ir con Julio Correal, vamos con una quinta pista de lo que es la palabra del día. La palabra del día es preticor. Pista número uno, es tan particular que gente la asocia con la infancia, campo o tranquilidad. Pista número dos, solo se siente en los primeros minutos, luego se desvanece. Pista número tres, muchos lo llaman el perfume de la naturaleza. Número cuatro, suele inspirar calma, como si el ambiente respirara de nuevo. Pista número cinco, aparece justo cuando empieza a llover después de varios días de sol. Ah, yo sé, yo sé, yo sé. Preticor, más adelante me van a decir, porque ahora vamos a hablar con Julio Correal de farándula, de cine, series y todo ese cuento, Julito. De la farsándula. ¿Ya tiene la definición o no? De la farsándula, sí, claro, ya preticor, sí. Utilizadísimo. Ah, okay. Por las pistas, ¿cierto? Por los campesinos. Ha sido muy juicioso. Por los campesinos hablan mucho temático. No, Julio, cosas, ¿no le parece que viene un preticor? Me dicen los campesinos. Ah, okay. Échele más preticor a ese canasto. Yo no sé dónde habrá sacado. ¿De dónde, conoceremos Tuto, más ¿de dónde adelante, sacó de esa palabra, Tuto? A ver, explíqueme. Preticor es una palabra muy bonita. Cuando sepamos el significado, ahorita que lo vamos a decir, y ya haremos a cabo el ganador de la mesa. Pero dime la verdad. Le diremos qué es lo que ¿la habías oído en tu vida? O sea, alguien te había dicho, ay, qué preticor tan divino. La escuché en un comercial, en un spot de un comercial de televisión. De un programa estadounidense y apareció la palabra preticor. Entonces fui al diccionario. ¿Qué quiere decir? Bueno, me encantó el significado, la verdad. Me encantó. Y hablando de televisión, mi querido Tuto, vamos a hablar de una serie que me enganchó este fin de semana. Se la recomiendo a todos. Se llama Me Late Que Sí. Me late que sí. Sí, es la historia real detrás de un insólito fraude que hubo por allá en el año 2012 en México. O sea, es una historia real. Y es ambientada en México. Sí, ambientada en México. Y donde tenemos a dos grandes actores. Un actor grande colombiano, Cristian Tapan. Y también hay una actriz, Majo, que también hace parte de la presentación de esta serie fabulosa, que es donde un grupo de empleados de un sorteo se traman toda una cantidad de cosas para poderse llevar el premio mayor. Sucedió. Se lo llevaron. Además que es complicado, ¿no? Porque este premio es de las que sale la balota y hay una niña que canta 12, 44, 28. Pues estos se crearon toda una historia alrededor para poderse llevar ese premio entre los 6 o 7 empleados de la propia lotería y poder tener una cantidad de prebendas y de poder pagar facturas, quitarse un poco de culebras de encima, pagar el patrocinio a la hija de los Cards. En fin, vale la pena. Y el papel de Tapan está increíble, la verdad. Muy bueno. Me Late Que Sí, güey. ¿Cómo es que se llama? Me Late Que Sí. Es una serie recién lanzada, está en número uno ahorita. Y la verdad es que está bien divertida. El papel de Tapan está buenísimo. El papel, Tapan es maravilloso. Tapan es muy bueno. Maravilloso. Y aquí hace el papel del jefe corrupto. Imagínense ustedes a Tapan. Oye, bueno, andándole, güey. ¿Qué quieres decir, güey? No sé qué. Muy bien, Tapan, la verdad, lo hace muy bien y la serie está increíble porque todos ahí confabulándose para lograr lo que un mago logra, pero ellos en la televisión y quedarse con el premio mayor. Se quedaron con el premio mayor, dice la historia real. Que nunca ¿Y eso fue en los 90? Eso fue en el 2012. Ahí está, reciente. 2012, reciente. Eso es reciente, sucedió en México. Mm. Okay. Me Late Que Sí, ¿no? Pues la pueden ver, se van a enganchar y van a ¿dónde pena. Está? Me late que no me la voy a ver, güey. Oye, güey, ¿por qué no? No, es que entretenida historia. No mames, güerita. Es serie. Es una serie. Por eso no me la voy a ver. Ay, a ti te gustan las series. No. La otra vez estaba viendo La Sustituta. La Wells, no me la he terminado poca todavía. Paciencia. Pero está para la pena. El solo paciencia. Papel de tapa lo engancha a uno con su forma de ser y la forma de realmente representar al jefe de todos estos muchachos que están ávidos de robarse el premio mayor, que son muchos millones. Además, estamos hablando de $6 millones, una cosa así. Ah, bueno. Grande, sí, ¿no? Una cosa grande. y la verdad, todo lo que lograron, vale la pena verlo, la estrategia del gerente para poder convencer a los demás de que le ayudaran, el otro que... Pa' un tumbe en una oficina, en una empresa. Pa' un tumbe en una empresa de lotería, una lotería. Ajá. Que se da al aire, se lee al aire los ganadores y el número de ganadores, no les puedo decir pues obviamente cómo es que se logra porque ya la vi, pero está muy interesante. Recomendada, sí, divertida, okay. Vale la pena. ¿Y es una serie corta o es una serie larga? Es una serie mediana, tiene como 12 capítulos, normal. Es que sí, hay... yo cuando veo que me encuentro con series así sean chéveres y veo que tiene 40 capítulos. Ah, ¿cuántos? Sí, no. Sí, no, eso era como los libros. Sí, libros de 600 páginas. Uy, huyale, amigo, huyale a eso. 600 páginas. Hay que huir, salir corriendo. Le piden a uno un resumen, hay que hacer 300 páginas de resumen. No. Uno no quiere salir, ¿cierto?, de la casa por no perderse ni un solo capítulo. Entonces, si son 40, quiero darle a los 40 hasta no poder total. No terminar. Es que ese es el problema. Que uno se amanece ahí. Uy, sí. Pero vale la pena. Además, que uno oye ahí al Tapan hablando mexicano y a Majo Vargas hablando, pues, paisa, porque es una paisita que hace el papel de una paisita. Ella es espectacular. Que lee los premios, mi amor, y está seguro de lo que estamos haciendo, pues. No, la verdad es que está muy chévere. Vale la pena. Me late que sí se llama la serie. Me late que sí. Gracias, Julio, por estar aquí en la FM Plus, hablando de Me Late Que Sí, 9 de la mañana y 21 minutos. Esto es Viva la Vida. Viva la Vida. La FM Plus. De los más vendedores y de los más oídos en Spotify son Coldplay y Magic en la FM Plus en Viva la Vida. Buddy. la vida en la FM Plus. La FM Plus. 9 de la mañana y 25 minutos en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible más temprano en la mañana. Estamos con la palabra del día, ¿de acuerdo? Vistas. Es tan particular que mucha gente lo asocia con infancia, campo o tranquilidad. La palabra es preticor. Pista número 2, solo se siente en los primeros minutos, luego de se desvanece. 3, muchos lo llaman el perfume de la naturaleza. 4, suele inspirar calma como si el ambiente respirara de nuevo. 4 o 5, la pista número 5 es aparece justo cuando empieza a llover después de varios días de sol. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí están nuestros panelistas que nos dicen a la 1 y a las 2 y a las 3 el significado de preticor. No. Preticor. A ver, Villa. No, yo es que estoy yo como acabo de entrar en sintonía. Okay. Entonces explíqueme. Dele las pistas. Dieron una palabra que se llama, ¿qué es cuál? Preticor. Preticor. Uh-huh. Y tengo que descubrir que el significado, ¿qué significa? Sí. Sí, sí, pero no puedes ir a elementos telemáticos. Pero tú todo dele, o sea, las pistas. Y usted dio las pistas. Y son las pistas que acaba de dar. Hey. Sí. Ay, repítame. Correcto. Otra vez, perdóneme, que es que usted me va gripado, me da huevo. Ok, aquí vamos, con mucho gusto, Alejo. A ver, es tan particular que mucha gente lo asocia con infancia, campo o tranquilidad. Solo se siente en los primeros minutos, luego se desvanece. Eso es preticor. Muchos lo llaman el perfume de la naturaleza. Suele inspirar calma, otra pista, como si el ambiente respirara de nuevo. 5ta pista, aparece justo cuando empieza a llover después de varios días de sol. ¿Qué significa preticor? Arcoíris. No. ¿Sí? ¿Me la tiré? No. Ah. No, no es. ¿No es eso? ¿No? No, pero es que eso no tiene una palabra. ¿Tiene eso? ¿El significado? ¿Quién lo tiene? ¿Pero usted se lo está inventando o...? No, señor. No, no, no. No, señor. No, no. Pero venga, ¿puedo utilizar ChatGPT o no? No, no, no, no. No, no. Es evitando elementos telemáticos, ChatGPT, tarjetas, tablets, todo ese cuento. No, pero pues... Solo las pistas. O sea, ¿y usted quién cree que no lo va a hacer? O sea, en ese momento todo el mundo ya ve... Todos los oyentes ya saben. Todos los oyentes hace media hora. Sí. Y usted pedaleando ahí con preticor. Desde las 6. Desde las 6, imagínate. Para entretenernos a nosotros 4. Sí. No, a mí sí me vale chimba, yo voy a buscar que esto. No me entiendo. Dice la lluvia. Bien. Lo que queda la lluvia. A las 2 no, y a las 3. ¿Qué es preticor? Es el olor de la lluvia. El olor. Ay, pero yo dije lluvia. Eso. ¿Cómo así? No. Correcto. Pero ¿cómo es se llama el olor característico de la tierra mojada cuando la lluvia cae sobre el suelo seco? Que no es ese olor que es como. Detrás. No, de no, está aroma, muy hueso es. Hay una sustancia llamada geosmina, okay, producida por ciertas bacterias del suelo, ajá, que libera el contacto con el agua de la lluvia y produce ese olor tan particular llamado preticor. Que la verdad, ay, porque nos lleva como la infancia. ¿Cómo se siente el preticor? A ver, en conjunto, estos compuestos crean ese olor fresco y agradable, exacto, que muchas, exacto, personas asocian con la llegada de la lluvia. Estoy leyendo el, exacto, mismo texto de ChatGPT que estaba leyendo Tuto. Eso. Que estaba leyendo Tuto. O sea, pero Tuto, venga acá, uno hace... Tuto, ay, dígame la verdad, ¿preticor? Tuto. Dígame la verdad, usted se le preguntó siente, al ChatGPT, es un una palabra seco, bien rara para poder, no sé qué, y tal, le tiraron una. A joder a los de la FM, no, sí, por la, no, mañana. No, es un juego interesante, es salirnos de la telemática, no estar pendientes del internet y averiguar todo el tiempo, sino con las pistas ir averiguando cuál puede ser el significado de la palabra. Una palabra muy bonita, entero, de hecho que nos lleva a la infancia, preticor, el aroma de la tierra. Él cogía la selección, ¿cómo era el librito? Selecciones. Las selecciones. Selecciones. Selecciones. Yo creo que él tiene guardado unas selecciones y está ahí leyendo a ver qué. Entre selecciones, oiga, y mecánica popular. Sí, pero que sí, se enteró. Pero vea, no, yo le digo de cariño al Tuto tan ochentero cuando con el tema de que uno no quiera que uno revise ChatGPT o con el concurso. O sea, es una bonita forma de o sea, no quiero, sí, decir iluso, porque puede psicología ser inversa, le dicen. Pero yo veo que hoy todos, incluso los más ochenteros, usamos ChatGPT y no nos aguantamos las ganas. Hoy todo lo averiguamos, queremos saberlo en segundos. Así es. Hoy el mundo nos ha llevado a querer consumir todo rápido. Deme la respuesta, la dopamina, ya. Dopamina. Si me va a sacar una serie de televisión de 10 capítulos, me los tengo que ver el fin de semana ya. No. Y hay gente que lo ponen por 2 para verla más rápida. No. Recompensa rápida. Pero increíble que uno hace unos añitos sacaba el librito ese verdecito, así. ¿Para ver los dibujitos? No, el diccionario.

silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na na na na na. Ahora en Viva la Vida, una invitada muy especial. En realidad son invitadas, 9:42 minutos en Viva la Vida de la FM Plus. Y ellas son Nati Ortiz, Calúa Duarte, Lorena Altamirano, Margarita Amado, Katherine Mira y Juliana Casali. Bienvenidas a la FM Plus. Ay, muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Son unas arriesgadas que van para la casa de los famosos, cada una. ¿Por qué les dio por ponerse de candidata para la Casa de los Famosos? Sí, allá se sufre mucho. Cuéntame. Bueno, dale. Pero digan sus nombres para que, pues, como esto es radio, la gente entienda cuál es cuál. Ok. Bueno, yo soy Lorena Altamirano y me motivé a entrar a la casa, pues era aspirante a la Casa de los Famosos, porque ya viví la experiencia como familiar y pareja de un participante el año pasado, del Flaco Solórzano. Entonces ahora quiero vivir yo la experiencia, ser yo la protagonista, vivir esta locura, porque la verdad es una locura, es un experimento social muy fuerte que involucra toda la parte emocional, física, y bueno, quiero entrar a vivirlo al máximo, así que aquí estamos con toda. Calúa, que se parece como Martina la Peligrosa. Sí, pero sí. Muchísimo. Ya te lo habían dicho. No, ella es más linda. Pues nada, muy feliz aquí con ustedes y en representación, obviamente, de los Llanos Orientales. Yo quiero entrar, yo sí es porque necesito la plata, yo no me voy a poner a decir lo que no. Yo necesito el billete. Entonces yo dije, me meto esa locura y pues como yo tengo de todo un poco en mi cabeza, personalidades raras, un poco de locura también, entonces yo dije, bueno, ahí vamos a ver cómo paladeo todas las personalidades. Margarita, ¿y tú por qué estás entrando a la Casa de los Famosos? Yo realmente estoy entrando a la Casa de los Famosos porque estoy en la menopausia. Y en la casa ya no me aguantan. Entonces dije, esas dos locuras de hormonas allá también pueden salir, ¿verdad? Entonces me voy para allá. Llevas el abanico y todo, ¿no? Pero es que los calores no solo es que ni hablemos, resequedad, irritabilidad, hambre, el hambre de abajo se sube, bueno, eso es mejor dicho. Chicas, hablemos de por qué cada una, cuáles son las ventajas de cada una para ser elegidas para esta versión de la Casa de los Famosos. Margarita. Gracias. La ventaja es que yo llevo experiencia, voy con madurez a criar a todo ese montón de muchachitos que están allá y pues quién sabe, darles consejitos, consentirlos, mimarlos, hacerles pollito asado. Eso de la comida es una de las crisis que hay allá adentro. Yo sé, pero ¿sabes qué, Julito? Soy muy recursiva como mamá y abuela. Con lo que hay en la nevera se pueden hacer cositas buenas. Bueno, aquí hay de todo un poco. Hay talento, hay actitud, hay humor también. Entonces va a haber una mezcla de personalidades chéveres allá. Además, quiero entrar porque estoy como renunciando al amor ya que me ha ido tan mal y uno nunca sabe por allá. Pero eso sí, no más colágeno. Ya estoy cansada de tanto colágeno, ya me templaron la arruga divina. Ahora quiero enchur. Bueno, por mi lado, yo soy una mujer muy divertida, quiero llevar diversión, alegría a la casa, sabor, calorcito caleño, porque soy la cuota caleña del grupo, así que, pues nada, a disfrutarme esta experiencia. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la FM Plus, bienvenida siempre. A votar, se dijo. A votar. Muchísimas gracias por la invitación. 9:45 minutos, vote ya por su favorita en www.lacasadelosfamososcolombia.com y no se pierda esa tercera temporada de la casa más famosa de Colombia.

aplazar esa recompensa, ¿no? Esa es la idea. Ese es el ejercicio, por lo menos, ¿no? Muchachos, ¿saben qué se ha disparado tremendamente por estos días? Y lo dicen los estudios, mis amados estudios que tanto le gustan a Julio. Ajá. Sí. La soledad latina. Los latinos la estamos... ¿La soledad latina? Sí, estamos más solos que nunca. Estamos más solos que la una. ¿Por qué? Porque... Y eso es una noticia triste, porque el latino es muy amiguero, ¿cierto? En comparación al estadounidense, al europeo. En Navidad se ve mucho la gente sola y triste. Y eso es tenaz. Pero por el trabajo. Sí, claro, porque eso nos deja un vacío tremendo. Los estudios dicen que la soledad no es un mito, es una epidemia que cada vez más, más y más arrecia. Los latinos, con todo y nuestra fama de familia unida, de fiestas eternas, somos los que más padecemos este diciembre. Pero los latinos también éramos los más buscados, ¿no? Que los calientes, los buena onda, los rumberos, los divertidos, los que mejor la mueven, bueno, en fin. Pero aquí hay factores muy importantes, muchachos, y ¿saben qué es lo que pasa? Que hay deserción en las familias, es decir, hay mucha gente que se va para el exterior, hay migración, gente se va lejos de la casa, lejos de la mamá, hay gente que incluso ha muerto en esta época. Entonces muchas personas le temen y les raya el tema de la Navidad. Y hay una se encuesta. Se dividen las familias. Sí, se hay se una encuesta. Se reducen y se dividen. Ah, y otra cosa, claro, Tutu. O se van con el papá o se van con la mamá. ¿Con quiénes pasamos Navidad y con quién pasamos Año Nuevo? Ya, claro. Porque esa es otra cosa. Hay muchas familias que son disfuncionales y atípicas. Y por ejemplo, uno tiene que escogerse una de las dos fechas. A mí me toca porque soy mamá divorciada. Entonces, bueno, yo me quedo con ustedes el 25 y el papá que las tenga el 31. O viceversa. O se van de viaje con el papá para el 31 y chévere. O se van de viaje con la mamá el 25. Pero eso también depende mucho de los trabajos. ¿Y qué hacemos el día de las velitas? El día de las velitas. Pero es que ha habido cambios en el consumo, o sea, ya no les llama la atención los latinos, o los latinos ya no son los preferidos. Es que les cuento, miren, hay una encuesta de la Asociación Psiquiátrica Americana, de la APA, en 2025, y hay un tercio de los latinos en Estados Unidos que está reportando más estrés en las fiestas que el año pasado, pues por obvias razones. Este año pues Estados Unidos ha sido tenaz. Ahora están perseguidos por ICE y toda la cosa. Un año muy complicado para ellos, sí. De ellos el 37% culpa a las dinámicas familiares. ¿Cuáles? Discusiones por política, discusiones tan nimias como ¿quién lava los platos? No me gusta, yo cocino y lavo los platos, por ejemplo, pero muy poquita gente. Pero espere, la Juli, ¿qué hace? ¿Juli lava platos o cocina? No, yo no lavo platos ni cocino. Ah, no, Juli, no. Yo soy la estrella de la fiesta. Así yo no vas a conseguir un marido, Juli. No, pues mejor sola que mal acompañada. No, pero es que además ustedes quieren una esposa o quieren una cachifa. No, pero una consentida. No, hay que colaborar con la empresa. Mire, si yo soy el alma. No, yo soy el alma de la fiesta. En la Navidad yo soy la que más bailo, la que más canto, la que más grito, la que más salto y ya, pues, ¿qué más quieren? Miren, el 38%... La animadora de las fiestas en la familia, excelente. Ah, bueno, pero eso está muy bien, porque esa es una dinámica fuerte y es muy poquita la gente que tiene energía. Claro, entonces a ponerle, impregnarle toda esa...